Viernes 3 de marzo, para estudiar y meditar, comillas, esta es la hora en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. En vez de consumir facultades de nuestra mente en especulaciones hacia los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. Cierre de comillas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 218. Comillas. Todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia. Y hasta que Dios no trabaje por su pueblo, no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. Su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. Cierre de comillas. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 21 y 22. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué quiere decir Elena de White cuando señala que todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia? ¿Por qué es esa una tendencia tan natural en todos nosotros y qué podemos hacer para luchar contra esta tendencia en nuestra propia vida? Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. 2. Algunos argumentan que lo que realmente nos dará unidad es el servicio, no la doctrina. De hecho, argumentan que la doctrina tiende a dividir a las personas, por ende, no debería dársele prominencia. Pero, ¿por qué no puede haber unidad en misión y servicio si hay división en doctrina? ¿Por qué una fe compartida es un factor poderoso para la misión unida y efectiva? 3. Al mismo tiempo, ¿cuánto lugar hay para las diferencias teológicas? Pocas personas entenderán la verdad exactamente de la misma manera. ¿De qué forma podemos estar unidos como iglesia mientras al mismo tiempo permitimos las diferencias menores que surgirán? ¿De qué manera las personas en tu iglesia local pueden lidiar con las diferencias de entendimiento y aún así mantener la unidad? 4. ¿De qué modo la Biblia puede ser un instrumento que traerá unidad? ¿Qué actitud es necesaria en nuestro estudio de la palabra de Dios para que podamos estar unidos en misión y fe como iglesia? Nuestraesperanza.cl